Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección. Las 12, las 11 en Canarias. Última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Los Mossos de Escuadra admiten sus errores y la merma de credibilidad que ha supuesto la huida de Carles Puigdemont sin que pudieran detenerle. Por su parte, el consejero de Interior catalán, el saliente Joan Ignasi Elena, ha criticado al expresidente de la Generalitat por lo que califica de comportamiento impropio y anuncia que se ha abierto una investigación sobre todo lo ocurrido en el día de ayer. Estamos en Cataluña, Sergi Tor. La policía asume que preparó la detención en el lugar más idóneo para garantizar el orden público, con grupos antagónicos concentrados y al pleno de investidura. Denuncia que había el objetivo de Puigdemont y de autoridades de burlarles, amparados con una masa de personas que ejecutaron un plan planificado con rapidez, que incluía a ponerse gorras de Puigdemont y Turull para despistar. Los mandos políticos de Mossos han atacado con dureza a Puigdemont por su comportamiento, que el conseller Elena califica de impropio. No preveien, era un comportament tan impropi per part de qui ha estat la màxima autoritat d'aquest país. Per això, jo crec que no hi estava preparat ningú en aquest país. No preveíamos un comportamiento tan impropio de lo que fue la máxima autoridad del país. Para esto no estábamos preparados. Los Mossos de Escuadra no descartan más detenciones. Puigdemont ya ha salido de España, va camino de Waterloo y el martes por la noche ya cenó en Barcelona. Alquilar un piso ya es más caro que en tiempos de la burbuja inmobiliaria en 15 comunidades autónomas y buscar refugio en la compra tampoco es fácil porque la vivienda usada cuesta un 9% más de media que hace un año. La peor parte se la llevan, como siempre, los más jóvenes. Marta Ruiz. Un repunte de precios que podría llegar al 12% este año según el sector inmobiliario. Ya en julio comprar una vivienda costaba de media un 9% más que hace un año, pero con incrementos de hasta el 21% en Madrid o del 16% en Baleares. Regiones en las que el metro cuadrado ya supera los 4.000 euros, lo que ha cambiado el perfil del comprador. Montserrat Junyent, vicepresidenta de la patronal inmobiliaria FADEI. Un perfil medio, alto, y que tiene capacidad de endeudamiento, y extranjeros. Hay bastante adquisición por parte de extranjeros. Se espera que con el abaratamiento del crédito se amplíe el perfil del comprador y esto ayude a reducir el ritmo de subida de los alquileres, que ya han superado precios de la burbuja inmobiliaria en 15 comunidades autónomas. Desconvocada la huelga de basura en la ciudad de La Coruña después de 46 días donde se acumulaban desperdicios en las calles. Toneladas de basura que obligaron al ayuntamiento incluso a activar la alerta por emergencia sanitaria. Noel Abao. Vuelve el sonido más deseado a Coruña, el del camión de la basura. La mayoría del personal de recogida apoyó abandonar la protesta después de decenas de despidos y sanciones. Nadie la secundó oficialmente, pero dejó montañas de bolsas, cartones o colchones apilados durante mes y medio. En la calle todo el mundo encantado. Joder, me parece puta madre. Allá la última semana ya se veía mucho mejor. Me parece muy bien que se acabe por fin porque era un asco. De que son unos sinvergüenzas, a ver. Yo llevo viviendo aquí un año y ya llevan otras huelgas también. Ellos pueden hacer huelga, los demás, a ver si un camarero hace huelga. Queda por saber quién incendió 160 contenedores, coches o fachadas. El ayuntamiento denunció estos sabotajes en los juzgados. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Volvemos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos. Manolo Lama. París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE. Se llaman Marcus Cooper y Adrián del Río. Van a pelear por ganar una nueva medalla en piragüismo. Ellos compiten en el K2-500 y el otro día nos vacilaron. Nos dijeron que habían entrado en repesca para seguir compitiendo. En verdad teníamos pensado pasar por cuartos. ¿Me dices? Sí, sí, era una pequeña idea que habíamos tenido, habíamos hablado con nuestro entrenador. Esto que dice Adrián, os deja un poco de sobraos, no por nada, o sea. No, si fuéramos sobraos, de verdad no haría falta pasar por cuartos para tener un poco extra de experiencia, de acoplamiento. Nosotros pues, hemos competido muy poco juntos. Os doy la medallita de plata. ¿La coges? No, si me dices la de oro tampoco. Quiero ir allá a lucharla, a vivirlo. La de oro, vamos a coger la de oro. No, que va. Hay que ir allá a lucharla, a vivirlo y a conseguir lo que merecemos. Pues Ángel García, Canal Olímpico, eso es lo que van a hacer. Luchar la medalla. Tal cual, Manolo, y eso que también han salido lentos aquí, ¿va? Tienen mucha confianza en sí mismos, iban los quintos durante toda la regata, pero han terminado segundos con mucha suficiencia, dándonos muchas esperanzas para la final. El chaval de Aranjuez, 21 años, Adrián del Río, el triple medallista, Marcus Cooper, 29 años. Esa final va a ser a las 13:30, la final del K2 500, y ojo, Manolo, porque tenemos otra opción antes, a las 12:50, a la 1:10, Antía Jácome y María Corbera también se han metido segundas, detrás de las grandes favoritas de las chinas en el C2 500. Bueno, recuerden que vamos a narrar estas dos finales desde la 1:15. Desde la 1:15 vamos a narrar las finales de las dos embarcaciones españolas. Por cierto, en San Denis, buenas noticias en atletismo, Gil. Buenas noticias, Manolo. Buenísimas noticias, Mohamed Atawi va a estar en la final del 800. Moja, muy buenas, enhorabuena. Muy buenas, muchísimas gracias. Muy contento de obtener este pase a la final y nada, mañana por todas otra vez. ¿Cómo nos has hecho sufrir? Sí, la verdad es que hoy he corrido muy, muy mal. Pero bueno, el objetivo era estar en la final, estoy en ella. Así que nada, muy contento. Me ha dado la sensación de que querías cambiar en el 400, estabas encerrado, luego en el 500 estabas encerrado, luego en la contrarrecta. ¿No acababas de encontrar el agujero? No, sinceramente no he planteado la carrera así. Quería llegar a la última recta. Sabía que tenía muchísima fuerza, me he ido encontrando genial. De hecho, he acabado la carrera y no te puedo asegurar que no estoy cansado como otras veces, pero he corrido muy mal, a falta de 100 metros seguía encerrado y no sé cómo le he podido dar la vuelta a eso. Eso significa que estoy muy, muy bien. Completa la frase. Me llamo Mohamed Atawi y he venido a París... A liarla. ¡A liarla! ¡Uy, uy! El primer día me dijiste medalla, ahora me dices a liarla. Hombre, eso mismo casi. A liarla significa más o menos estar ahí. La final, ¿cómo la ves? Porque ha habido gente ilustre como Tecuchiano, por ejemplo, que se ha quedado fuera. La final va a ser impresionante. Aunque se haya quedado gente fuera, ya decimos que el 8 es una prueba, una burrada, y en la final pues se va a correr bastante. Mohamed Atawi, ojalá la líes. Muchas gracias. Bueno, gracias. La otra gran pregunta de Joseba Larrañaga es si Alberto Ginés, nuestro oro olímpico en Tokio, la está liando en escalada. Pues no, Manolo, la está liando pero para mal, porque está el último, se ha terminado ya el boulder, que es la primera parte de esta final, ahora mismo es octavo, está a 39 puntos de la medalla de bronce, y a partir de las 12:35 empieza la dificultad, que es el ejercicio en el que él fue primero el pasado lunes. Tiene que remontar muchísimos puntos, lo tiene que hacer perfecto y que los demás no lo hagan demasiado bien para llegar al podium. Muy complicado, malas sensaciones, cara de disgusto permanente la de Alberto. Tiene que cambiar mucho la tendencia. Bueno, pues habrá que esperar. No hay que esperar para recordar que a las 6:00 se juegan los chicos la medalla de oro de fútbol. Andrea Peláez, ¿dónde los tenemos ahora mismo? Pues mira, en el hotel de concentración en París, Manolo, a las 6:00 PM en el Parque de los Príncipes vamos a jugar por el oro ante la anfitriona Francia. España quiere colgarse un oro que no consigue desde Barcelona 92. Francia es un rival fuerte, juega en casa, no ha perdido ningún partido en su camino hacia la final y va a tener, por supuesto, la grada a su favor, en la que se esperan 45.000 espectadores. Los españoles ayer recibieron la visita del presidente del COE, Alejandro Blanco, para apoyarles ante esta gran final. Saben que el rival que van a tener enfrente es muy fuerte, son conscientes de que tienen que hacer un partido casi perfecto para ganar, lo dice el seleccionador Santi Denia. Tanto en defensa como en ataque tienes que hacer un partido casi perfecto para ganar a Francia, y vamos a tratar de, como te digo, con nuestras armas, como hemos hecho en el campeonato, mejorando siempre en cada partido, ellos siendo más equipo que nunca, pues tendremos nuestras opciones de ganar esa medalla de oro que para todos es un... 2:50 para pelear por la medalla de bronce también en fútbol femenino. ¿Dónde están las nuestras? ¿Camino ya del Estadio Fautó? Aún no, nosotros sí, pero ellas todavía... Misa, Eva Navarro, Alba Redondo, Irene Parque están fuera, Montse Tomé, incluye en la convocatoria a Vicky López y a Elena Lete. Esta es Jen Hermoso hablando del bronce. El partido arranca a las 3 ante Alemania. Hay que saber perder, también hay que saber ganar, y las situaciones en el fútbol de la vida cambian de un momento para otro y a veces no estás preparada o tan concienciada que puede pasar, pero hoy tenemos otra nueva oportunidad, que es conseguir una medalla de unos Juegos Olímpicos, y eso nadie nos lo va a quitar, y seguimos aquí muy vivas para afrontar ese partido con las mejores fuerzas y ganas posibles. Recuerden, vamos a pelear por dos medallas en piragüismo, disputamos una en escalada, aunque está complicado, las dos del fútbol, y en balonmano... Queremos meternos en la final olímpica a partir de las 4:30, Malvar. Pues sí, y los jugadores están a punto de salir de la sala de vídeo analizando ese partido que tuvieron en la fase preliminar ante Alemania. A las 12:30 está prevista la comida. Quieren jugar la primera final en la historia ante el conjunto germano, pasar a la historia, pero son conscientes, como dice Alex Dusevaev, que van a sufrir mucho a las 4:30. Yo creo que es básico nunca rendirse, nunca bajar los brazos y pelear hasta el pitido final. Yo creo que eso lo demostró Alemania el otro día, lo demostramos nosotros. Yo creo que muchas veces los partidos se deciden por el seguir insistiendo, el conseguir ahí pelear hasta el final. Y bueno, yo creo que otra vez va a ser dos equipos que pelean siempre mucho, así que va a ser muy igualado. ¿Cómo nos va en rítmica, Pilar Casado? Tras la reclamación que ha presentado el equipo español por la nota inicial 30-100, el equipo de rítmica ha obtenido una puntuación de 30-400, termina en 13ª posición tras la primera rotación, la de aros, y le resta la segunda, el ejercicio con cinta y pelota que ejecutarán en los próximos minutos. Clasifica Manolo, recordemos, para la final 8 de los 14 equipos. Mohamed Atawi se ha metido en la final de 800 metros y en los relevos en los relevos Gil, ¿cómo nos ha ido? Pues a mamporrazos, pero no ha habido suerte. El 4x400 masculino fuera, se veían con piernas para la final, no han tenido una carrera del todo limpia, quizá ahí se nos ha podido escapar el pase a la final, y el 4x400 femenino pues no ha tenido en ningún momento ninguna opción. Ya solo nos queda, de aquí en adelante, pues eso, las 8:15 de la tarde, cuando empiece la final de triple con Jordan Alejandro Díaz Fortún. Ahora sí que le damos el relevo a Suancar, nos vamos al campo de golf, dos españolas compitiendo, ¿cómo nos va? Pues en el Le Golf National, de momento las españolas no mejoran. Como diría el otro, para peor la mejoría. De momento, Figanda está 49ª con más 9 tras 10 hoyos, hoy más 2. Y a Zahara Muñoz, que está más arriba en la clasificación, ha empezado con un bogey y por ahí se mantiene, más 4 en 4 hoyos. Recuerden, a partir de la 1:20, vamos a intentar cantar la medalla 17ª del deporte español. Hasta ahora. Continúas en Herrera en COPE. ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego! Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otras cosas. Yo estoy bailando aquí con Silvia Ortiz, que nos gusta mucho esta canción, ¿verdad? Es un temazo, Bárbara. Es como que pone alegre. Y siendo viernes, yo creo que es la canción perfecta ahora mismo. Oye, se va notando, ¿no?, que viene el fin de semana. Silvia, yo creo que deberías contarnos lo que pasa en el otro lado de la pantalla del ordenador, porque pasan cosas que no contamos a lo mejor en la radio porque no son grandes noticias, pero te lo pasas bien, ¿no?, con lo que estás encontrando. Me lo paso genial, Bárbara. Sí, ya es viernes, ya se nota el finde, el cuerpo lo sabe, qué temazo que traigo por aquí. Y también, como cada viernes, pues yo te voy a traer las noticias que más virales se han hecho en redes sociales. Y para animarnos y empezar bien, lo más viral que hay ahora mismo en redes sociales es un vídeo de Belén Esteban que está cantando esta canción, el temazo de esta cantante colombiana que es Karol G, y se ha hecho viral. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando esta conmigo, no con amigos, sino como otra cosa. Bueno, pues ni tan mal, ¿eh? Me lo esperaba peor. Oye. No, si ahora se viene más arriba porque empieza... A ver, a ver. Pone celosa, yo que se dio... Bueno, aquí... Esos culitos, bien. No, aquí bueno, ya no es cantar, perreo, ya esto no. Es un poco... Sí. Berrear. Oye, había entendido otra cosa. En vez de berrear. Bueno, además, oye, Silvia, este vídeo, claro, todo lo que hace un poco Belén Esteban, pues al final también te alegra un poco el día, ¿no? Porque a mí, hombre, pues, sí, pues verla disfrutando la música me parece muy agradable. A mí me encanta, además, es como típica fiesta que ya se está terminando y te dan el micro. que ahí se pone peligroso porque te pones a cantar. Hablas por ti. Claro, sí, yo hablo por mí porque muchas veces ahí me encanta como darle esa segunda voz a las canciones, sobre claro. todo de fiesta. Bueno, Pompeyes. Bueno, oye, pues cuando quieras hacemos una sesión aquí de segunda voz. Deberíamos hacer yo algo de eso. Bueno, lo vamos a pensar. Sí, sí. Hay más cositas, ¿no? Hay más cositas, sí. Te traigo también una canción del famoso cantante Quevedo, el que, bueno, nos regaló en su día la canción del verano. ¿Cómo dice? Ey, quédate, que la noche sin ti. Oye, te están marcando un Belén Esteban, tú también, ¿eh? Hombre, que me encanta. Me encanta Belén Esteban, me encanta Quevedo. Oye, ¿qué pero pasa? ¿Por qué hablamos con Quevedo? Pues, exactamente, ¿por qué hablamos de Quevedo? Claro. ¿Qué ha pasado? Pues mira, Quevedo ya dijo que hasta luego a la música en ¿cómo? Este 2024. Pero, sí. Ah, pues no me he enterado. Sí, pues dijo, oye, mira, que me voy y tal. Pero ¿qué pasa? Que está pasando algo raro, ¿no? Porque, bueno, se retiró eso en enero de este año y este verano ha reaparecido en junio con una actuación en el festival Big Sound en Valencia. Pero vamos, que la gente creía que se había ido ya, que era como una aparición así sorpresa y ya está. Pero es que como, bueno, esto es como un poco las olas de calor, Bárbara, que al final dices, pero Quevedo se ha ido, pero vuelve, en plan, otra ola de calor, ¿cuánta hay? Exacto, se ha ido, pero no te confíes. Pero no, justo, pues ¿qué pasa? Que la mañana de este 7 de agosto, hace dos días, vamos, el miércoles, una avioneta ha sobrevolado las costas de España con un mensaje escrito en una pancarta de tela. ¿Y quieres saber lo que ponía esa pancarta? ¿Qué ponía? Pues decía esto. 2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer. Yeah. Claro, dice 2024 desaparecer. Sí. Pues en la pancarta salía 2024 y desaparecer tachado. O sea, que a lo mejor vuelve. O sea, que antes de diciembre de 2024 podría volver. Podría inminente. Volver. Oh. Inminente. Además es curioso, Bárbara, porque también he visto que es que aparece todos los 7 de cada mes. Aparece con algo, ya sea una publicación de Instagram o ahora con la pancarta esta, que la verdad que me ha parecido una idea brutal de marketing. Así que vuelve Quevedo, ¿eh? Vuelve. Oye, tengo un minuto, Silvia. Ay, madre. Me gusta mucho la historia de la chica del puenting. Ah. Cuéntame qué ha pasado con esta chica, qué ha dicho. O sea, pobrecilla. Vale, esta chica le dijo a su novio, oye, ¿no te gustaría volar? O sea, me encantaría volar, ¿no? En plan, como Peter Pan, decía, o como a Harry Potter, algo así. Y el novio, la verdad, es que se lo tomó al pie de la letra. ¿Vale? Pero esto lo vas a disfrutar. Un momento que voy a llorar. Sí, sí, ¿no me puedo tirar sentado? No me ha gustado nada. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Esto es que el novio se lo tomó al pie de la letra y le dijo, ¿qué quieres volar? Pues te llevo a puenting. Y a la pobre la obligó a tirarse, a hacer puenting y que se quería morir. Eso no es volar. Vamos a ver, esa chica hay que explicarle que eso, el puenting es caer en picado. Caer, no es exactamente totalmente. Volar. Volar es un paseíto. Tiene que ser, pues eso, como caminar por el aire. Claro, podría haber sido en parapente. Podría haber sido algo bonito. Pues la chica, a ver, siguen juntos, ¿eh? Pero vamos, yo me lo plantearía. Uf, con la gota gorda esa de los dibujos japoneses, pero siguen juntos. Total. Oye, Silvia Ortiz, muchísimas gracias por traernos esa otra actualidad de las redes sociales. Gracias a ti, Bárbara. Herrera en COPE. Estar informado. El sonido de la playa. Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo. El de la montaña. Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro. Cuando viajas. Llega el momento de desconectar, viajar, imagino. Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca. O si decides hacer maratón de sofá y ventilador. Este verano, estés donde estés, COPE. Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio. Dale gas, que solo tenemos 20 segundos. Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa... Gas a fondo, que no llegas. Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora. Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Seguimos muy pendientes de la participación española en estos Juegos Olímpicos de París. Esta mañana todos tenemos la atención puesta en la escalada masculina y en el piragüismo. Pero si hay un lugar donde los nervios están a esta hora flor de piel, ese es Aranjuez. Hasta 270 ribereños están siguiendo ahora mismo en directo en el auditorio Joaquín Rodrigo la participación de dos de sus vecinos, los palistas María Corbera y Adrián del Río. Iba, tienen mucha confianza en sí mismos, iban los quintos durante toda la regata, pero han terminado segundos con mucha suficiencia, dándonos muchas esperanzas para la final. El chaval de Aranjuez, 21 años, Adrián del Río, el triple medallista, Marcus Cooper, 29 años. Esa final va a ser a las 13:30, la final del K2 500, y ojo Manolo, porque tenemos otra opción antes, a las 12:50, a la 1:10, Antía Jacome y María Corbera también se han metido segundas detrás de las grandes favoritas de las chinas en el C2 500. Pues como acabamos de escuchar en palabras de Ángel García Muñiz, tanto María como Adrián han cumplido con las expectativas y van a estar en la final. Te puedes imaginar la alegría que hay ahora mismo en Aranjuez, aunque con cautela, eso sí que todavía queda la final. Pero si hay alguien que se alegra especialmente de estos dos triunfos, ese es Diego González. Él también es canoísta y compañero de María en el Club Escuela de Piragüismo de Aranjuez y seguro además que es una de las personas que más nervios está pasando hoy. Enseguida vamos a hablar con él para comprobarlo. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Daniel González. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora tan solo van a encontrar leves dificultades de salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas y también en la A4, en la A42, perdón, en Villaverde. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad, pero se esperan muchos desplazamientos en el día de hoy, ya que es viernes de agosto, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que tengan mucha prudencia al volante, que aumenten la distancia de seguridad y que respeten los límites de velocidad. Muchas gracias, Daniel. Y te cuento también que esta noche se va a cortar la M30 a la altura de Vallecas por la operación asfalto. Será en sentido sur y la noche del sábado al domingo en sentido norte hacia la A3. El tráfico se va a desviar por la vía de servicio. Y un día más, seguimos en alerta naranja en toda la región, salvo la Sierra Madrileña, que continúa en alerta amarilla por las altas temperaturas. Este viernes se espera que en Las Vegas de Aranjuez y en los valles de Henares y Jarama se puedan alcanzar de forma puntual los 41 grados y que el mercurio se mantenga en las horas centrales del día en los 39. Una temperatura a la que vamos a llegar también en el resto de la región, salvo la sierra, donde se van a quedar en los 37, que aún así pues sigue siendo mucho calor. Y lo peor es que este calor va a seguir acompañándonos todo el fin de semana, ya que esta nueva ola no va a darnos tregua hasta por lo menos el lunes de la semana que viene, y lo peor de todo es que nos va a dejar de regalo unas noches tropicales con mínimas que se van a situar en los 25 grados. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es. Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña. En calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados. Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com. Flexicar. Cuando quieres superarte, eliges una carrera que te abra nuevos horizontes. Cuando ves aprendizaje en cada desafío, eliges una universidad. CEU, la Universidad San Pablo CEU y el Real Centro Universitario Escorial María Cristina abren matrícula. Grados y másteres en Derecho, Abogacía y ADE con alta empleabilidad y en un lugar único. Infórmate en estaenelceu.es. Te esperamos. En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo solo para casa? Genci es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Seguro que en los últimos días has oído hablar del timo del hijo en apuros. Un teléfono que no tienes reconocido contacta contigo y te dice que es tu hijo o hija, que se le ha roto el móvil, que está en problemas y que necesita con urgencia que le envíes mucho dinero para salir de ese problema en el que se ha metido. Solo en la Comunidad de Madrid han sido víctimas de esta estafa 320 personas. Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil. Hay un total de 320 víctimas localizadas solamente en la Comunidad de Madrid. Se está tratando de localizar otras víctimas y han sido desmantelados 16 grupos y que están en el que están, los que están implicadas más de 200 personas. Los 188 detenidos pertenecen a 16 bandas de estafadores. Enseguida te vamos a contar más detalles de esta operación, pero como te estábamos diciendo, también estamos muy pendientes de esa final de piragüismo. Está siendo una mañana muy emocionante para los vecinos de Aranjuez. Dos de sus vecinos, los palistas María Corbera y Adrián del Río, han conseguido colarse respectivamente en las finales de C2 500 ella y de K2 500 él. Es una final muy esperada allí en el Auditorio Joaquín Rodrigo, donde van a seguirlo en directo un total de 270 aracetanos, pero también vas a poder seguirlo en directo aquí en COPE en unos minutos. Diego González también es canoísta y compañero de María Corbera en el Club Escuela de Piragüismo de Aranjuez. Hoy no ha podido ir hasta el auditorio porque le ha tocado trabajar en el club, pero lógicamente no le está quitando ojo a la tele que tienen allí. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en el club. Sí, imagino que estáis todos con muchos nervios, ¿no? Sí, sí, con muchos nervios. Es la primera vez que tenemos un deportista en las Olimpiadas y encima por partida doble. Sí. Dos de nuestros más queridos deportistas, uno en canoa y otro en kayak, además. Uh-huh. Y, además hemos visto todos crecer a ambos, sobre todo a Adrián del Río en mi caso, porque empezó en piragüismo el mismo día que yo. Fíjate, qué casualidad. O sea, que tienes la misma edad casi que él, claro. Sí, sí, la misma edad, empezamos el mismo día, hemos crecido juntos, empezamos en el 2010, y ahora verle ahí en una final olímpica, con opciones de medalla, incluso del oro, pues es muy emocionante, y en el caso de María, que practica canoa, que es lo mismo que practico yo, sí, pues todavía más emoción que un canoísta del club esté participando en una final olímpica, que es lo más grande a lo que aspira un deportista, pues. Oye, es Diego, muy emocionante. Y así. ¿Y ves posibilidades de medalla en alguno de los dos? Sí, sí, o sea, los dos han pasado segundos en su semi, uh-huh, y encima con los mejores tiempos, así que es que están ahí en la pomada para con opciones de todo. Claro, les has visto bien en esas semifinales, ¿verdad? Sí, sí, se les ha visto muy bien. En el caso de Adrián, en su semi estaban cuatro campeones del mundo, uh-huh, y campeones olímpicos. Los que ayer quedaron campeones del mundo en K4 también estaban ahí y ahí han quedado por delante de ellos. O sea, están con opciones de todo. Y en el caso de María, igual. Estaban en una semi en la que estaban rodeadas de gente muy buena y ya han pasado segundos después de la esquina. Y pues conocíles a todos. Oye, si ganáis, ¿tenéis preparada alguna celebración especial en el club o os vais a dejar llevar? No, aquí en el club, ganen o no ganen, ya. Ya vais a hacer fiesta, ¿verdad? Ya, eso se va a estar celebrando durante mucho tiempo. Y sí, desde luego que cuando vengan, seguramente se les preparará algo muy emotivo. Luego, cuando sea la ceremonia, siempre que hacemos en nuestro club a final del año, pues también se les hará un reconocimiento como se merece. Pues muchas gracias. Claro, muchas gracias, Diego González, canoista del Club Escuela de Piragüismo de Aranjuez, por atender la llamada de COPE y mucha suerte en los próximos minutos. Adiós, muchas gracias. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Herrera en COPE. Estar informado. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Enseguida llega nuestro equipo de deportes desplegado en París 2024 para contarles si hay opción a medalla a las distintas pruebas. Tenemos pendientes escalada deportiva y tenemos también pendientes una carrera de canoa. La verdad, disculpen, porque ahora mismo no sé exactamente cuál es. Pero les voy a hablar de noticias que están al otro lado de los deportes, pero que realmente son muy importantes. Un estudio afirma que las rabietas de nuestros hijos están relacionadas con los dibujos que ven. Sí, sí, lo han oído. Que si nuestro hijo tiene una rabieta, podría estar condicionándoles esos dibujos que están viendo. El titular es bastante llamativo. Yo no sé si nos hemos venido un poco arriba con el titular. Se lo voy a preguntar al psicólogo Alberto Soler. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer. Nos hemos venido un poco arriba con este titular de que la rabieta de nuestro hijo está directamente relacionada con los dibujos. Pues no, la verdad es que no. Es parcial porque no solamente está relacionada con los dibujos, pero sí que es verdad que hay estudios que nos muestran que hay una influencia importante entre los contenidos audiovisuales que consumen los peques y luego las dificultades que pueden tener a nivel de regulación emocional, sobre todo cuando son muy pequeñitos. ¿Qué dibujos son aquellos que tú crees que hacen que los niños, bueno, pues estén más propensos a las rabietas? Pues a ver, más que lo que yo creo es lo que nos muestran los estudios científicos. Tenemos estudios científicos bastante sólidos que nos muestran que los contenidos audiovisuales, los dibujos animados, que son más rápidos, que tienen más cambios de escena, más cambios de plano, hacen que niñas y niños pequeños entren en un estado en el cual después les va a costar más poder tener una buena regulación de las emociones. Van a disminuir sus funciones ejecutivas y van a estar más alterables. Por lo tanto, si tenemos que elegir contenidos audiovisuales para los peques, primero que, por supuesto, que estén adaptados a su edad, pero dentro de los que están adaptados a su edad, tendríamos que preferir dibujos o películas que sean más lentas, con cambios más largos de plano, que aquellos que son más vertiginosos o más rápidos. Has escrito un libro, La gran guía de la crianza. Comentas muchísimas cosas que tienen que ver con la crianza, esa difícil etapa en la que los niños están revolucionados y parece que queda igual lo que hagamos, ¿no? Que las rabietas nunca paran. Pero es verdad que nosotros los padres a veces también tenemos que repartir carga mental entre nosotros. Háblanos de esa carga mental, porque a día de hoy no sé si está muy bien repartida. A la luz de lo que se ve en la calle, de lo que vemos en la consulta y lo que yo veo en las conferencias por las personas que asisten, en absoluto. Es decir, la carga mental, aparte de ser una gran desconocida todavía, está muy mal repartida. La carga mental son todas aquellas tareas del día a día relacionadas con la casa, relacionadas con los cuidados de las criaturas, que no son tangibles, ¿no? Por ejemplo, saber cuándo toca la revisión con el pediatra, el calendario de las vacunas, cuándo hay que cambiar las sábanas, lavar las cortinas o cuándo hay que tener lista la ropa del fútbol o de gimnasia. No es tanto llevar a cabo o ejecutar esas tareas, sino tenerlas en mente. Planificar las vacaciones, planificar los cumpleaños, hacer el pitum por el cumpleaños de fulanito, todas esas cosas, en la inmensa mayoría de las situaciones, recaen sobre la mujer. Y acaba haciendo que, en este caso, las mujeres estén más cansadas, tengan menos energía, ese reparto desigual, al final, acaba influyendo en el clima de la pareja, lo cual es bastante negativo. Eso, por un lado, aparte del tiempo que le resta a la mujer para hacer cualquier otra cosa. Si los padres estamos atacados, pasa un poco con lo que comenzábamos antes, ¿no? Si los dibujos animados tienen mucho cambio de plano, son muy locos, pues los niños experimentan eso, pues igual si lo vemos en casa, ¿no? Si los niños ven en casa que sus padres están como locos, pues de ahí también ellos sacarán un poquito esa locura, ¿no? Sí, claro, vamos a ver, una familia no deja de ser un sistema con diferentes componentes, ¿no? Entonces, en el momento en el que uno o varios de esos componentes cambian su estado, se alteran, y eso afecta al resto de los componentes. El problema sería que eso no sucediera. Es decir, el problema sería que ocurriera algo con alguno de los hijos o con alguno de los padres y que el resto de miembros de la familia estuvieran exactamente igual. Eso sería un problema porque indicaría una relación muy pobre entre los miembros de la familia. Lo normal es que ocurra y eso no nos tiene que llevar a la culpa, sino a la sensación de responsabilidad, ¿no? Es importante que nosotros también estemos bien, que nos sepamos cuidar para que nuestras criaturas también estén bien. ¿Hay alguna solución factible en el momento de la rabieta? No sé si quitarle los dibujos va a hacer que la rabieta se vaya calmando. Claro, no, a ver, quitar los dibujos al contrario, lo que va a hacer es que la rabieta vaya a mucho más, ¿no? Lo importante aquí no es tanto quitar los dibujos, que por debajo de los 2 años hay que recordar que no tendría que haber ninguna exposición a contenidos audiovisuales. Lo primero que tenemos que hacer es entender las rabietas como algo natural que forma parte del desarrollo de los niños. ¿Sí? No es un error que están cometiendo los padres, no es algo que estén haciendo mal y por eso su hija o su hijo tenga rabietas. Tampoco es que la niña o el niño tenga ningún problema y por eso tenga rabietas. No, es algo tan natural que una niña o un niño estallen rabietas en el supermercado cuando apagamos los dibujos, es tan natural como que un bebé de 6 meses se haga pipí o caca encima. Es algo que responde al momento del desarrollo en el que se encuentra. Todavía está muy inmaduro para ciertas funciones y no puede desarrollarlas. Igual que un bebé no tiene madurez para controlar esfínteres, una niña o un niño de 2 o 3 años no tiene madurez para tolerar la frustración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es actuar con la mayor de las paciencias que podamos y con la mayor de las comprensiones que podamos. Entonces, si no lo entendemos como una pelea o como una batalla y lo entendemos simplemente como una muestra de inmadurez y como un síntoma de malestar, pues nuestra capacidad para actuar también va a ser distinta. Cuando ya está en esa edad en que quiere más, quiere más, quiere más, ¿cómo enfrentamos, cómo regulamos ese tiempo frente a la pantalla? Pues con cabeza. Tenemos que hacerlo con cabeza y con mesura. Es decir, con las pantallas, ya sean televisión, ya sean tablets, ya sean consolas, tenemos que seguir la regla de que cuanto menos y más tarde, mejor. Es decir, tenemos que retrasar al máximo el inicio con la televisión o el inicio con las consolas y una vez lo hemos introducido, cuanta menos exposición tengan, mejor. No hay una cantidad de horas que sea la ideal en función de la edad. Lo que es más razonable es buscar que eso no desplace a otras actividades. Uno de los problemas más importantes cuando superamos la barrera de los 2-3 años es el coste de oportunidad. Es decir, todo el tiempo que pasa una niña o un niño delante de una televisión o con una consola es tiempo que le está restando a su vida para hacer cosas que son más significativas para él, como, por ejemplo, estar jugando a la pelota, estar haciendo manualidades, estar bailando, estar leyendo un libro o estar peleándose con su hermano. Eso también aporta mucho y lo hacen todos los niños. Si se restan esas oportunidades, su desarrollo se resiente. Una niña o un niño que hace sus actividades extraescolares, que se relaciona, que tiene los deberes hechos y tal, pues no hay ningún problema porque juega media horita a la consola antes de cenar. Y si un padre ve que el niño tiene menos rabietas, es que lo está haciendo mejor, ¿cuáles son esas señales que nos transmiten que lo estamos haciendo bien? Bueno, la inmensa mayoría de las madres y de los padres lo hacen razonablemente bien y lo hacen todo lo bien que son capaces dentro de las limitaciones que tienen. Que una niña o un niño tenga más o menos rabietas no es indicativo de que sus padres lo estén haciendo mejor o peor. Hay padres que se esfuerzan muchísimo, que leen muchísimo, que hacen todo lo posible y su hijo tiene muchas rabietas. Y luego hay otras madres y padres pues que digamos que quizás son menos esforzados y su hijo tiene menos rabietas. ¿Por qué tiene menos rabietas? Bueno, si nunca le niegan una golosina, si nunca le niegan la videoconsola, si nunca le niegan tiempo de ver la televisión, si nunca le niegan un viaje, si nunca le niegan nada, pues probablemente tendrá menos rabietas. Pero eso no significa que sus padres lo estén haciendo mejor. Todas las niñas y todos los niños tienen rabietas. Ese es un tema evolutivo. Es que no hay una sola forma de criar a los hijos, tampoco de ser buenos o malos padres. Esto no existe, ¿verdad, Alberto? No. Pero en esa gran guía sí que hay un poquito de pistas, ¿no?, y claves para estar tranquilos. Es todo un librazo, sí. Alberto Soler, psicólogo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Hasta ahora. Hasta ahora. Can you hear me calling out your name? You know that I'm falling, I don't know what to say. I speak a little louder, I'll even shout. You know that I'm proud that I can't get the words out. Pues hasta aquí hemos llegado en Herrera en Cope. Les vamos a dejar ahora con todo el equipo de deportes desplegado en París 2024. Estamos pendientes de Alberto Ginés en esa escalada deportiva. Lo tiene muy complicado porque, bueno, no ha hecho una buena puntuación en esas primeras pruebas. Así que ahora, pues, bueno, pendientes de lo que hace. Y luego también con mucha ilusión en esas 2 opciones de medalla en piragüismo. Enseguida los deportes. Nosotros, Herrera en Cope, volvemos el lunes a las 6 de la mañana. Manolo Lama. París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE. Hola, hola, España.